Sección 4 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca. Idolillos de Gramáticos, segunda parte. Se ha disputado y sigue disputando entre los partidarios de la lingüística novísima y los de la antigua escuela de Bob y Schleicher sobre si las leyes fonéticas son leyes sin excepción. No basta para llevar la negativa el considerar la variedad fonética que distingue a los dialectos, la cual llega a veces hasta diferenciar el habla de dos poblaciones vecinas. Eso no arguye más que una cosa: que los factores han sido distintos en naturaleza o en intensidad, y que a veces nos es difícil averiguar esos factores y la potencia con que concurrieron al efecto total. Esa debatida cuestión de la universalidad de las leyes fonéticas tiene una solución clarísima, que solo puede descontentar a los que se empeñan en buscar tres pies al gato. Por lo que acabo de decir, el fonetismo de un idioma ha sido producto inconsciente de toda la raza. ¿No se convirtió el latín materia en madera porque así se le ocurrió pronunciarlo a Juan o a Pedro? ¿Cómo se le ocurre pronunciar un vocablo latino a un erudito cuando lo trae por primera vez al léxico castellano? Si así fuera, a Antonio y a Esteban se les hubiera ocurrido pronunciar ese término materia de otra manera, lo cual no sucedió. La prueba es manifiesta. En castellano, toda T intervocal se ha hecho D. Luego no hubo ocurrencias individuales para que resultase madera y resultase mudo de mutus y boda de bota, etcétera, etcétera. El individuo es impotente. Los cambios fónicos resultan de toda la masa de la nación, provienen de causas comunes y generales que arraigan en la fisiología y psicología, no del individuo, sino del pueblo, puesto en tales circunstancias y con su carácter y civilización propias. Pero, así como en un fenómeno físico entran a veces como factores muchas leyes físicas, hasta el punto de no poderse deslindar el influjo de cada una de ellas en la resultante total, y de que mucho menos se pueda prever un efecto determinado puestas varias causas, por ignorarse las que pueden intervenir en esta colisión y lucha de leyes y fuerzas. Así es difícil llegar a conocer todas las leyes que intervienen en la producción de un fenómeno fonético, y mucho más el poder predecir de antemano la resultante de varias leyes fonéticas. Las leyes obran sin excepción cuando pueden. Si después su acción queda neutralizada por otras más o menos opuestas, llamaremos excepción a la resultante que no se atiene enteramente a las leyes que creíamos nosotros que únicamente intervenían. Llámense, si se quiere, excepciones. En ese supuesto, la naturaleza es un caos, un montón de excepciones, no es un cosmos, un mundo ordenado. Pase ese término como hijo de nuestra ignorancia, pero en la pura y cabal inteligencia del universo, ese término carece de sentido. El rústico que dice madera hace uso de harto más profunda filosofía, bien que inconsciente, que el necio gramático que pronuncia materia. El gramático está solo con su capricho, con el capricho de pronunciar el castellano a la latina, que es capricho tan respetable, ciertamente, como el de aquellos ostrogodos que les daba por servirse de cráneos de difuntos para beber en sus festines. Ese gramático será un gran latino, pero también es un gran ostrogodo. En cambio, el rústico se apoya sobre el inquebrantable cimiento de las leyes de la naturaleza y tiene tras sí la masa imponente de toda la raza. El infeliz se ve un día precisado a llamar al médico para que vea a su hijo que se muere. «Señor doctor», le dice. Y al grave «doctor» con C se le escapa una doctorísima sonrisa. Durante 19 siglos han evitado pronunciar todos los españoles el grupo CT. Hasta lo evitaron los mismos eruditos del Renacimiento. No sé desde cuándo las personas cultas han dado en pronunciarlo diciendo «doctor» en vez de «doctor». ¿Quién es el necio? En su primera evolución castellana, CT dio CH, pecho de pectus, lecho de lectus, hecho de factus, lechuga de lactuca. Cuando después los eruditos trajeron nuevos términos latinos con CT, al llegar al pueblo y aún entre los mismos eruditos, dejóse siempre la C y sonaban doctor, doctrina y doctrino, afeto, bendito, maldito y no bendicto, maldicto. Hoy día es tal la fuerza de la cultura que aprovechándose de ella, los nuevos eruditos han conseguido que doctor, doctrina, afecto, etc., lleguen a pronunciarse así a la latina, contra el ingenio del castellano, en la clase elevada y en la clase media. Solo quedan doto y afeto, o afeuto, o lo que ustedes quieran, con tal de no decir afecto, para el ínfimo pueblo, cuando se ve necesitado a emplear estos terminajos, que a nada les suenan y solo sí les descerrajan los oídos. La costumbre es una segunda naturaleza. No me extrañará, pues, que aquí el gramático erudito vuelva a su tema. Eso, por más que digan, es corromper los vocablos. Corromper es un término muy vago, propio de épocas ignorantes en cosas de química. Hoy se prefieren los términos mudarse o evolucionar u otros más conformes a los nuevos conocimientos. Repito que eso es corromper los vocablos latinos, pero que también el mosto tiene que corromperse si hemos de seguir saboreando el vino en nuestras mesas. Convendría que esos tales gramáticos, sin tener en cuenta la evolución que ha sufrido el vestido, se echaran la túnica y la toga, en vez de las prendas que acostumbren llevar, y se marcharan muy satisfechos en pernetas a la Puerta del Sol. Otras consecuencias, no ya vestuarias, sino puramente gramaticales, las dejo para otro día. El pueblo no pronuncia bien, aunque someramente. He procurado hacer ver en mis anteriores artículos que los que no pronuncian bien son los eruditos, cuando por mirar al latín se apartan de la pronunciación del pueblo. Las consecuencias de tal manera de pensar son tan graves que no un artículo, sino un libro estaría bien empleado en declararlas. Para mí nunca ha tenido sentido el símbolo o cifra, empresa o mote de la Real Academia Española. No digo que no lo tenga. Los claros varones que en las primeras juntas del año 1713 resolvieron que el escudo y sello de la Academia, que con tanto acierto y tan patriótico interés acababan de fundar, había de tener por cifra limpia, fija y da esplendor, hubieron de saber muy bien lo que hacían. Veamos si llegamos nosotros también a saberlo. Toda cifra pide se descifre. El crisol puesto al fuego alude, dice la primera edición del diccionario, página 13, a que en el metal se representan las voces y en el fuego el trabajo de la academia, que reduciéndolas al crisol de su examen, las limpia, purifica y da esplendor, quedando solo la operación de fijar, que únicamente se consigue apartando de las llamas el crisol y las voces del examen. El crisol es, pues, el examen académico. Pero para que el crisol sea bueno, por lo menos es menester que sea de barro muy refractario. Lo cual, en nuestro caso, entiendo que debe ser la fijeza y estabilidad de principios a que atenerse para juzgar y examinar los vocablos. Sin principios fijos, el juicio no puede ser certero. Quiébrase el crisol y la materia fundida se derrama sin limpiarse el buen metal ni separarse de su escoria. Pues bien, la pronunciación vulgar va por un lado, la erudita por otro. El pueblo conserva sus vocablos pronunciándolos como los pronunciaron los antiguos españoles, o con las modificaciones debidas a la evolución lenta y natural. Los eruditos de un golpe, sin encomendarse a Dios ni al diablo, sino todo lo demás al Deus Fidius de los quirites, quitan o ponen letras, admitiendo nuevos fonemas que riñen batalla campal en labios del desdichado labriego que se ve precisado a emplearlos. Luego, no hay principios, a no ser que se tengan por tales los del fonetismo latino, que caen también al castellano como el traje romano al que dijimos se fuera a tomar el fresco un rato por la Puerta del Sol. No les bastará, pues, la mejor intención del mundo a los señores académicos para que a lo mejor de la fundición no se les quiebre el cacharro entre las manos. Por sabios, discretos y bien intencionados que sean, ¿y quién pondrá peros a los mejores hablistas castellanos? Tienen que volverse a sus casas sin haber limpiado dos adarmes de idioma castellano. ¿Qué digo? Sin haber logrado llegar a la indispensable fusión, porque faltó cacharro. Aquí sí que viene de perillas aquello de que no se quiebra por delgado, sino por gordo y mal hilado, que reza su diccionario. Lo primero es lo primero, es decir, los principios, que lleven en una u otra dirección el juicio de los examinadores. Abro la última edición, en la página 370 leo. Doctor. Masculino, antiguo, doctor. Doctrina. Femenino, antiguo, doctrina. Doctrinar. Alto, antiguo, doctrinar. En la primera edición, aquellos insignes académicos pusieron doctor, doctrina, y no como anticuados, pues así lo pronunciaban ellos y el pueblo, y así lo habían pronunciado y escrito los clásicos. Cierro para hacerme cruces con calma y espacio, y para mi santiguada me digo y pregunto. Doctrino no lo hallo, y a buen seguro lo habrán dicho bastantes veces todos los señores académicos, y al volver de la primera esquina oirán, aunque no sea Luis Taboada, «Chica, voy en casa del doctor». ¿Por qué se han dejado doctrino en el tintero y han anticuado los académicos esos nombres que se oyen a cada paso? ¿Por creer que así limpiaban el castellano, convirtiéndolo en latín? No, porque se les quebró el cacharro y esos nombres, que sin duda les había tocado estar en él, se derramaron por las calles. En la misma página. Doy, contracción de hoy. Adverbio, terminación, antiguo. De hoy, desde hoy. No es antiguo. En el habla vulgar se evitan este y otros hiatus. Solo que los antiguos escribían como hablaban, que es lo que dicen se debe hacer, nada menos que Valdés y Nebrija y todos los académicos. Y hoy queremos inventar una nueva lengua cuando escribimos. Lengua que bien pudiéramos llamar culta latiniparla, ya que no podamos llamarla española, por el hecho de apartarnos en ella del habla de los españoles. No exagero. En toda la página siguiente, 371, no hay más que una palabra de uso vulgar, dragón. Lo cual no quiere decir que se hayan de borrar las demás del diccionario. El habla, como todos los organismos, necesita alimentarse durante su vida. El neologismo y el arcaísmo son condiciones indispensables de su existencia. Son los materiales de su asimilación y desasimilación. Pero si el vegetal se mantiene de principios minerales y el animal de vegetales, el lenguaje tiene su mantenimiento apropiado, cada cual el suyo. Los términos, antes de asimilárselos cada idioma, los digiere dándoles el colorido fonético que le es propio. Doctor, doctrina, son indigestos. Doctor, doctrina, dijeron y escribieron todos nuestros autores que tenían uso de razón. Y dice todo español que no ha sido tocado de esta enfermedad ya endémica. Claro está que doctor y doctrina diré y escribiré yo, como todo el que hoy escribe y habla cultamente. Pero convengamos en que los que trajeron esta epidemia, hoy convertida en endemia, hicieron mucho daño, puesto que dividieron en dos el idioma antes único, lo partieron por el eje. Los sabios académicos, ¿qué habrán de decidir entre tan encontrados principios? ¿Atenerse a lo que yo, a lo culto y poner un anticuado a lo que no lo es? Esto significa más de lo que parece. Es matar oficialmente no solo cuatro palabras, doctrino que se omite y doctor, doctrina, doctrinar que se jubilan, sino el fonetismo castellano que es evitar CT. Y como el que a hierro mata, a hierro muere, al portarse así con indefensos individuos, aunque sean golfos, sin hogar lujoso y culto, se dan muerte a sí mismos. Desechan ese principio fonético que les serviría para limpiar, fijar y dar esplendor, y se hallan metidos de cabeza en medio de un babel. Nosotros diremos doctor, el pueblo dirá doctor, pese a quien pese, y pueblo y nosotros diremos doctrino. Eso no es fijar, sino poner en danza unas y otras variantes. No es limpiar, sino revolver el cotarro. No es dar esplendor, sino oscuridad y vaguedad al idioma. La primera edición del diccionario dice que uno de los capítulos de su plan era desterrar las voces nuevas inventadas sin prudente lección y restituir las antiguas con su propiedad, hermosura y sonido mejor que las subrayadas, como por inspeccionar, averiguar. Nuevo es inspeccionar, como todos los que comienzan por la preposición in, que en castellano se hizo en, an, añadir de innadere, entender de intendere, antruejo de introitus, amparar por imparar. Ese amontonamiento de consonantes en inspeccionar, tan parecido al de doctor, pugna con la sonoridad propia y natural que distingue al castellano entre todas las lenguas de Europa. Y esa sonoridad no es hija de la reacción latina, sino del fonetismo vulgar. Entre esas dos tendencias, ¿a cuál nos atendremos? A la más bárbara. Hoy todo el mundo progresa, que es una barbaridad. La Academia Española no pudo mostrarse más modesta, discreta y avisada en esta solemne declaración. El poner estas autoridades en el diccionario pareció necesario, porque deseando limpiar, purificar y fijar la lengua, es obligación precisa que la Academia califique la voz, pues con este método muestra la moderación con que procede y desvanece las inventadas objeciones de querer constituirse maestra de la lengua. Que la academia no es maestra, ni maestros los académicos, sino jueces. Solo da censura a las que por anticuadas, nuevas, superfluas o bárbaras la necesitan. ¿Doctor es anticuada? Ya hemos visto que no. ¿Doctor es nueva? Por lo menos para el pueblo, penes quem. Y para nuestros clásicos, que decían doctor. ¿Es doctor superflua? Supongo que sí, habiendo doctor. ¿Es bárbara? Sí, aunque sea muy romana y por el mismo caso de serlo. Bárbaro no es lo no latino, sino lo no idiomático en cada lengua. Barbarismo sería decir en castellano collocare por colgar, como decir en latín colgar por collocare. No hay, pues, reglas fijas. Repito que el cacharro se quiebra, y los académicos no pueden limpiar ni fijar nada mientras no desechemos esas prevenciones añejas y estudiando bien el ingenio del castellano tengamos principios ciertos a qué bandearnos. ¿Qué ingenio es ese del castellano? Si aquellos primeros académicos, a pesar de su autorizado saber y juicioso aviso, declaran que no son maestros, menos lo soy yo. Ni es fácil, por lo demás, declararlo en unos artículos. Con todo, algo pudiera apuntar escudriñando y poniendo en claro esa misma pronunciación vulgar tan menospreciada. Si la sangre popular, dicen los sociólogos, que es la que renueva y vigoriza, siempre la más gastada de las clases altas, los lingüistas, por su parte, afirman que el habla popular ha de llevar siempre nueva vida, nuevos bríos al lenguaje erudito y literario, so pena de quedar este convertido en una lengua muerta entre los papeles de los literatos. Tal sucedió al griego y al latín clásico desde el momento que dejaron de arraigar en los dialectos vulgares. Y tal sucedería a nuestra lengua si fuera creciendo esa divergencia entre el lenguaje escrito y el habla del pueblo español. Fin de la sección 4. Grabado por Enrique Rendón en Madrid a diciembre de 2024.